suéter por el otro, tu vestido y una taza fría de té. Nada es lugar, un espejo que nos mira y un reloj que es el testigo, y aquí solos tú y yo por amor. Como niños inocentes, aunque no piense lo mismo la gente. Por amor, ancla mi barca en el muelle de tu puerto, después recorro como el mar todo tu cuerpo. Por amor, aunque el invierno haga que la noche sea fría, yo la convierto en una hoguera si eres mía. Nos unimos, cuerpo con cuerpo el paraíso descubrimos. Por amor, por amor. Ropa en el suelo, un papel tirado, un zapato aquí y el otro por allá. Amarnos más. De este lado está mi suéter, por el otro tu vestido y una taza fría de té. Ya nada en su lugar, un espejo que nos mira y un reloj que es el testigo, y aquí solos tú y yo por amor. Por amor nos entregamos como niños inocentes, aunque no piense lo mismo la gente. Todo tu cuerpo. Por amor, por amor. Aunque el invierno haga que la noche sea fría, yo la convierto en hoguera si eres mía. Por amor, por amor. En la humildad de las paredes nos unimos, cuerpo con cuerpo el paraíso descubrimos. Por amor, por amor. Inocentes, aunque no piense lo mismo la gente. Por amor.